Bueno, mía cosas, además de ni que en centro de salud, pues ni que tech, o sea, faltaron cosas. Juan de deporte, pues ni que para un tupiltón, sin para llegamos a dedicaros que hemos, o sea, es que entretenidos, pero, o sea, de noche cuál, ah, pero, ajá, bailes de primer, ándale, ajá, ajá, ajá, no ganas a Yekachopuli, Yekachopuli, porque cada vez que itla chigua me lavo que este, que en feria de encano jaco, jaco, que antes, ajá. Antes todavía, guan, cual si no motaya, pero narra naco. Narran ya casi y polisti.